Al salir del hotel, el coche oficial te espera. Y el que te lleva al trabajo va marcando cartuchera. Va marcando. Dentro de la sede, todo halagos y reverencias. Hay que ensayar la sonrisa para la rueda de prensa. Ya nadie entró la siniestra, crees que somos gilipollas. Y no tengan su futuro, marcando una papeleta. Una puta papeleta. Una puta papeleta. Analizando el día, la conciencia no te muerde, son mentiras muy bien dichas. Ya al besar a tu mujer, estás pensando en la rubia. Buenas noches a tus hijos, ya cerrar el chiringuito. Pero sueñas con el arma, y a la cara te dispara. Y la sombra de Durruti, con la mano ensangrentada, ¡pum, pum!